9 de la noche en Bogotá, por ende te vienen a buscar. Le pediste permiso a tu papá, no te has acabado de arreglar. Mamá Shakinsky te envidiaría, esta noche van a ir a un bar. El Superman se enfermaría, hasta se llegarían a besar. Mamá se asoma por la ventana, número 9 se puede confiar. La cagará como su hermano, con ese joven no se va a acostar. 82 es una avenida, por poco trago mucho a pagar. Una parejita está reunida y no se van a emborrachar. Extraño personaje, entre humo su figura torcida, se deja ver por este paraje. Es un piloto japonés suicida. El hombre venía a buscar alcohol, demasiado bonito en el lugar. Los creyó en los cabellos del sol y mucha bala empezó a botar.